Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Me he preguntado por qué Hernán Cortés eligió sentarse a llorar su derrota debajo de un ahuehuete. Tal vez porque no existe refugio más amable, consuelo más reconfortante que el cobijo de un árbol. Las historias y leyendas en torno al árbol de la noche triste se multiplican. Hay quien asegura que Cortés no pudo haberse detenido, ni siquiera a llorar su derrota, dada la prisa con la que él y sus maltrechas tropas tuvieron que retirarse. El 30 de junio de 1520, los españoles tenían planeado huir, en punto de la medianoche, del cerco en el que los mantenían los mexicas desde hacía una semana, en el palacio de Axayácatl. Cortés dio la señal de partida y bajo la consigna de silencio marcharon sigilosamente por un puente de canoas en dirección a Tlacopan, hoy Tacuba, cuidando incluso el relincho de los caballos. Al llegar al canal tolteca Acaloco, una anciana mexica que había salido a tomar agua en un cántaro advirtió la huida de los españoles y dio aviso de inmediato. Pronto empezó a sonar el tambor de piel de serpiente del templo de Huitzilopochtli y los españoles se vieron rodeados por miles de embravecidos guerreros. En cuestión de minutos, la laguna que rodeaba México Tenochtitlan hirvió de canoas repletas de mexicas, armados de lanzas y flechas, en tanto desde las azoteas miles de guerreros atacaban la retaguardia y otros cortaban los puentes a tierra firme que estaban hechos de canoas amarradas unas con otras. Se dice que lograron salvarse los soldados que prefirieron deshacerse de las joyas y oro que cargaban, en tanto que muchos de los que iban lastrados por armadura de acero, barras de oro y joyas murieron. Hombres y caballos se ahogaron en las acequias y pozas. Se perdió la artillería. Los aliados de Cortés fueron masacrados. De más de 1,000 tlaxcaltecas, sobrevivió apenas un centenar y la mitad de la tropa española quedó muerta y heridos casi todos los demás. Bernal Díaz del Castillo afirma que murieron 600 cristianos, más de la mitad de las huestes de Cortés. Se afirma también que casi la totalidad del producto del saqueo del tesoro de Moctezuma se perdió en aquella batalla. Cortés se detuvo a hacer un recuento bajo la generosa fronda de un ahuehuete, acogiéndose a su abrazo, y lloró. Francisco López de Gómara describe en su Historia General de las Indias: Cortés a esto se paró, y aún se sentó, y no a descansar, sino a hacer duelo sobre los muertos y qué vivos quedaban, y pensar y decir el golpe que la fortuna le daba con perder tantos amigos, tanto tesoro, tanto mando, tan grande ciudad y reino. Y no solamente lloraba la desventura presente, más temía la venidera por estar todos heridos, por no saber a dónde ir y por no tener cierta la guardia y amistad en Tlaxcala. ¿Y quién no llorara viendo la muerte y estrago de aquellos que con tanto triunfo, pompa y regocijo entrado habían? El trayecto de los conquistadores españoles continuó de Tlacopan, Tacuba, hacia Otumba. En el camino, hacia el oriente del Valle de México, masacraron al pueblo de Calacuayan antes de pernoctar en Teocalhuayacan, actualmente San Andrés Atenco. Luego de ello, tuvieron que confrontarse nuevamente con los guerreros mexicas en la batalla de Otumba, la cual terminó con la muerte del capitán mexica que iba al mando. Finalmente, llegaron al territorio aliado de Tlaxcala. Allí se prepararon. Pasó más de un año para que pudieran conquistar la Ciudad de México Tenochtitlan. Y entonces lloraron los ahuehuetes. Los ahuehuetes o sabinos son nativos de México. Son árboles majestuosos, de forma piramidal, que llegan a alcanzar entre 20 y 40 metros de altura, con un diámetro de copa de hasta 30 metros. Es una de las especies más longevas de México. El ejemplar más grande y antiguo del mundo se encuentra en Santa María del Tule, en Oaxaca, con una edad estimada de entre 2.000 y 4.000 años. Crece en los márgenes de ríos y manantiales y en bosques templados. Su nombre, ahuehuete, proviene de las raíces atl, agua, y huehuetl, viejo, o sea, árbol viejo del agua, lo cual es bastante más descriptivo que su nombre científico, Taxodium mucronatum. Fue seleccionado de entre 21 especies como el árbol nacional en 1921, en el marco de la celebración de las fiestas del centenario de la consumación de la independencia. Existen ahuehuetes centenarios en gran parte del territorio mexicano. Desde el árbol sagrado que recibe a los peregrinos que llegan a Chalmita, pasando por Texcoco, Valle de Bravo, Jalapa, Teoloyucan, hasta los sabinos gordos del norte. Se dice que los ahuehuetes más antiguos de Chapultepec fueron plantados por Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, aunque otros piensan que fue Moctezuma II quien los plantó. Actualmente, se encuentran dispersos y en número reducido en parques y avenidas de la Ciudad de México, como en el Bosque de Chapultepec, el Exconvento de Churubusco, los viveros de Coyoacán y uno que otro aislado que, a pesar de ser considerado árbol sagrado, no ha podido librarse de los malos tratos. Y es que, desafortunadamente, la mayoría de los ahuehuetes no se encuentra en buenas condiciones. Al igual que los demás árboles de la ciudad, han sufrido malas podas, abandono y el imparable avance del cemento. Por si esto fuera poco, en años recientes muchos de ellos se han visto invadidos por el muérdago, planta parásita que termina por matar al árbol que infesta. El destino del árbol de la noche triste fue también triste. Silencioso testigo de la historia, no pudo con los golpes que ésta le propinó. A pesar de que hoy le quieren cambiar de nombre por el de Árbol de la Noche Victoriosa, lo que de él queda cuenta su propia historia: descuido, vandalismo, olvido. En 1872 fue incendiado y el golpe mortal se lo dio un rayo el 10 de enero de 1980. La próxima vez que tengas la fortuna de encontrarte con un ahuehuete, regálate un instante y obsérvalo con detenimiento. ¿Te has dado cuenta de la hermosura de su follaje, que también llora? El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.